Decime qué pensás, te digo qué pienso. Tratemos de sacar una conclusión. Polémicas, debates, discusiones amenas, puntos de vista. Llegaron más. El debate. No, no llega. No llega. ¿Cómo no llega? Sí, yeah, dije. No llega. A ver, ¿a qué hora llega? Te explico por qué no llega. Sí. Si querés lo discutimos un poco. Te digo, no llega porque me parece que no es el momento adecuado para que se dé las características de un debate. Pero estamos en democracia. Siempre hay que debatir distintas opiniones. Más o menos. Cuentas en juego. Más o menos, viste. Yo qué sé, ponele. Sí, estamos en democracia, pero acá no. Sos facho. Ya pasó la dictadura. Discutible. Bueno, viste, tenía razón.